muy contento de poder compartir algo tan importante como es este espacio, esta jornada apícola, donde se intercambian conocimientos, experiencias y donde se genera un gran entusiasmo para empezar la temporada apícola que ya está en marcha. ¿Cómo te acercás a este mundo de las abejas? ¿Qué te motivó? ¿Cómo lo vivís hoy? Bueno, es parte de una admiración por la naturaleza, por todo lo que es el, digamos, los ecosistemas tan hermosos donde nosotros vivimos, en las zonas serranas. Y las abejas forman parte de un mundo muy particular, muy amplio, que uno no termina nunca de aprender sobre el mundo de las abejas. Entonces, una vez que uno empieza a descubrir el universo de la apicultura, se entusiasma cada vez más y se genera un atractivo muy particular. Bueno, mucho conocimiento respecto a la flora, ¿no? También la charla fue un poco por ahí, ¿no? Las curvas de la floración, lo que nos rodea en cuanto a vegetación en los diferentes ambientes que tiene este arco, ¿no? Del oeste y el norte cordobés. Eso va de la mano a la observación de la abeja, pero también la relación con las plantas, ¿no? Fundamental. Sí, el arco noroeste de Córdoba es la zona más importante que tiene nuestra provincia para la producción apícola. Tiene un potencial enorme como para que se desarrollen muchos apicultores más en esta hermosa actividad. Y tiene distintos ambientes, está la zona de las salinas, la zona del bosque chaqueño o chaco seco o bosque chaqueño de llanura, que es una gran zona de algarrobales principalmente, y la zona serrana. Entonces, para ser apicultor hay que conocer las plantas, la época en que producen sus flores, el polen, el néctar, y saber el potencial que cada uno de ellos ofrece a la colmena. ¿Cómo ves el avance, ¿no?, de otro tipo de actividad y la afectación al monte en la provincia de Córdoba? Es una persona de unos cuantos años y que lo has podido ver con tus propios ojos, ¿no? Cómo nos vamos quedando de a poquito con menos monte, ¿no?, en la provincia. Sí, lamentablemente el arco noroeste de Córdoba es la única zona boscosa que cubre nuestra provincia. El resto, que originariamente tenía bosque, ya cambió el uso del suelo desde hace muchos años y hoy en día se dedica a la agricultura con todos los problemas que conocemos de ese modelo de agronegocio, digamos así, que basado en productos químicos. Entonces nosotros estamos en una zona, afortunadamente, donde hay un bosque nativo que produce una miel sin ningún tipo de contaminantes. Las grandes amenazas de ese bosque son el fuego, que lamentablemente causa grandes pérdidas demasiado seguido para incendios que ocurren esporádicamente y naturalmente, y también la amenaza de los desmontes. Entonces debemos hacer un cuidado muy especial de esta enorme área que cubre el norte, el noroeste y el oeste de la provincia, que es el arco noroeste de Córdoba, donde existen grupos organizados de apiculturas en cooperativas, en mesas, en asociaciones que defendemos no solamente la actividad, sino también el bosque. ¿Qué tiene que tener una persona para iniciarse, ¿no?, en esta actividad de la apicultura? En primer lugar, tiene que conocer bien cómo es un día de trabajo en el monte del apicultor. Nosotros decimos que a los que nos gusta el mundo de las abejas y el trabajo con las colmenas, que ir al apiario, lo decíamos recién en la charla, es un día de gran esfuerzo, de mucho trabajo físico, pero también un regalo para el alma y de terapia. Entonces, la apicultura para nosotros significa muchas cosas. Interactuar con la naturaleza, poder ver los pulsos de las floraciones dentro de la colmena, y también compartir momentos que son muy, muy gratos, muy bellos, en contacto con la flora y con la fauna. Entonces, ser apicultor significa un poco de todo eso, ¿no? Poder manejar una actividad que es hermosa, que es rentable, se puede vivir de la apicultura, pero también tiene todas esas aristas del contacto con la naturaleza que es tan enriquecedor para el alma.